Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más al programa Movida en la Cantina. Bienvenidos una semana más a este programa que os hace compañía todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, recordando y disfrutando del mejor rock y de la mejor música de los años 60 y 70. Las 2 horas de programa de esta noche, al principio vamos a recordar otro de esos discos que cumplen 50 años desde su publicación. Este disco corresponde a uno de los músicos de blues blancos más veteranos que todavía tenemos la suerte de poder disfrutar en directo. Si os digo que siempre se le llamó el padre del blues, del blues blanco, claro, pues me imagino que muchos de vosotros ya sabéis a quién estamos haciendo referencia. Ya sabéis que Movida en la Cantina es un programa que se recomienda escuchar al volumen más alto posible. Y desde donde emite este programa tan canalla y esta emisora tan canalla y maravillosa a la vez, pues ya lo sabéis de memoria, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y esperando que el programa sea de vuestro agrado esta noche, pues os dejo con la sintonía hasta que termine y vamos ya casi a entrar de lleno en materia. Home cooking back. Si os acordáis, en el último programa recordábamos también, en los últimos programas estoy intentando, ¿no? Al principio, pues dedicar casi la primera media hora, incluso 45 minutos, a esos discos importantes que cumplirían 50 años, ¿no? Y la otra semana, el afortunado, o bueno, los afortunados nosotros podéis disfrutarlo, fue un disco de Edgar Winter, el hermano pequeño de Johnny Winter. Era su segundo trabajo en estudio y lleva por título Edgar Winter's White Trash. Y recordáis qué maravilla de disco, qué mezcla tan interesante de soul, de funk, de rock, de gospel, esa voz increíble de Edgar Winter, ¿no? Y esta semana, el otro día estaba en casa y no sé por qué me vino John Mayer a la cabeza, y tiene 87 años, y si no llega a ser por la pandemia, podéis tener muy clarito que seguiría sobre los escenarios. La última vez que vino a España, pues fue en el año 2017. Que yo tenga constancia, que me acuerdo, lo podía mirar. Yo la última vez que lo vi en directo fue en un concierto muy bueno, cuando cumplía 80 años, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Pues bueno, ahí hizo una actuación muy buena el bueno de John Mayer. Su último disco publicado es en el año 2019. Y del disco que vamos a escuchar algunas canciones es precisamente de uno publicado, curiosamente, igual que el de Edgar Winter. En marzo del año 1971, el bueno de John Mayer publicaba un doble álbum buenísimo que lleva por título Back to the Roots, Vuelta a las Raíces, ¿no? En este disco, pues, llamó para grabar pues a músicos importantes que habían pasado ya en aquellos, pues no demasiados años. Empezó en el 66, oficialmente más o menos con los Blues Breakers, este es del 71, pero ya en esos años ya había colaborado con gente muy importante, incluso había lanzado al estrellato a gente importante. Por ejemplo, en esta primera canción, que es la cara B del primer disco, este Honey Gang, ¿quién toca? Tenemos a Eric Clapton a la guitarra, John Mayer al teclado, armónica y voz, y al bajo tenemos a un bajista llamado Larry Taylor. Larry Taylor había trabajado pues con bandas de la talla de Canet Heat. Yo no sé si también había estado una temporada anterior con los Monkees, ¿no? Pero desde luego todos los músicos que colaboran con John Mayer en este disco son todos músicos desde luego buenísimos. Había estado en casa escribiendo muchas cosas para daros algún apunte entre canción y canción. Me lo he olvidado, pero bueno, hay cosas que ya las conozco de memoria. Y repito lo de siempre, os daré alguna información muy por encima. Pues venga, después de este Honey Gang, vamos a escuchar otro tema. Un tema ahí con una mezcla, ya veréis, tiene un saxofón, una auténtica pasada. Igual que todo el disco, repito, este doble LP, este Back to the Roots. Vamos con ese Television Eyes. Got the mood I used to be. side, shining empty lights on me. Round the clock commercials, trying to sell me things I'll never need. Thank you. Pues este músico, a lo tonto, pues tiene ya publicados entre discos de estudio y discos de directo, pues casi 60 trabajos. Ya os he comentado antes que su último disco, me parece que era del 2019, ese Nobody Told Me. Y repito, si no llega a ser por la pandemia, estoy segurísimo que John Mayall seguiría haciendo giras. Vive desde hace ya muchos años en California, y en parte es la razón por la que este disco, parte está grabada, parte de la música está grabada en la ciudad de Los Ángeles, me parece, y parte de otras canciones pues están grabadas en la ciudad de Londres. Colabora tanto con músicos americanos como con músicos ingleses. Él, bueno, eso sí, se fue a los Estados Unidos a principios de los 70, porque, bueno, decía, sobre todo en aquella época, que la escena musical era mucho mejor, donde se podía desarrollar mucho más como músico. Pero desde luego hay que reconocerle el mérito que ha tenido a la hora de tener buen ojo para fichar a grandes guitarristas. Antes escuchábamos a Eric Clapton, que no le duró mucho tiempo. Lo llamó cuando estaba en los Yardbirds, cuando Clapton veía que los Yardbirds, lo que él pensaba por aquellas fechas, se estaban vendiendo, ¿no? Luego mirar lo que hizo él años después en algunas cosas, ¿no? Ahí le llamó John Mayall, estuvo una época breve con los Blues Breakers, esa gran escuela del blues. Es un poco como los Jazz Messengers, ¿no? Donde estuvieron grandes del jazz, pues en los Blues Breakers estuvieron grandes del blues. Y luego, bueno, Clapton se marcharía, ya lo sabéis, a Cream, etc, etc. El siguiente tema que vamos a escuchar, pues es donde está otro de los grandes invitados, que también pasó por la escuela, como no, de los Blues Breakers. Hablamos de Mick Taylor, también conocido por su etapa con los Rolling Stones. Pues vamos a escuchar un tema que se llama Marriage Madness, donde aparte de Mick Taylor, de John Mayall, voy a recomendar, bueno, luego lo vamos a escuchar. Es un músico que reconozco que lo descubrí a la cuestión de unos 15 años, que se llama Keith Harley. Aquí lo he traído alguna vez, es un batería, y la música que hace es una fusión normalmente de blues, ¿no?, con algún toque de jazz. Luego lo vamos a escuchar, porque ya lo puse alguna vez aquí, pero bueno, hoy me parecía que venía perfecto para la ocasión. Este percusionista, este baterista, como se dice ahora, fue expulsado de los Blues Breakers por John Mayall, ¿no? Y en una canción que hay en un disco de estudio de él, pues hace una recreación de más o menos cómo fue expulsado. Luego vamos a escucharlo, pero ahora vamos a retomar, repito, este tema, este Marriage Madness. I would never tell you marry if you found yourself in love and saw that love in time. That's no one else's business. So why would you be signing up a contract with the world? So long as you don't marry, you will always have the freedom, choice to be. Thank you. sign up for the preacher. When love's emotions are taking control, you've bought legal involvements. If your love dies and bitterness is a toll, the marriage institution's madness is killing off the only true law of love. Hay que darle también el mérito a otro músico que no suele ser recordado tanto como John Mayall, como es Alexis Corner, ¿no? Se podría decir que esos dos en la escena británica de los años 60 fueron los que causaron que muchos músicos que pasaron por sus filas luego hiciesen pues otras bandas más conocidas, ¿no? O colaborasen, por ejemplo. Por Alexis Corner pasó, entre otra gente, Jack Bruce, pasó Charlie Watts, hizo sus primeros pinitos cantando así un poco un tal Mick Jagger, un tal Rod Stewart. Alexis Corner lo vamos a escuchar un poco más adelante en el programa de esta noche. Y como es vinilo y le voy a dar la vuelta para escuchar el siguiente tema, pues os voy a poner el tema este que os había comentado ahora mismo, ¿no? Del batería Keith Harley cuando fue expulsado de la banda. Pues imaginar, suena el teléfono. Bueno, los músicos, como ya sabéis que la hora normal de levantarse es tardía, pues claro, le llamó y estaba así como un poco todavía atontado. Escucharlo porque es muy gracioso, y luego os voy a poner una canción para hacer un poco de tiempo mientras doy la vuelta al disco, que se llama Born to Die, nacido para morir. Vamos allá. Hello? Hello, Keith? Yeah. Oh, it's John here. Yeah. Hello, John. How are you feeling today? Okay, why? Got a bit of bad news for you, actually. I think you can probably guess what it is. Just about. Well, thank you. Thank you. Bueno, pues es ley de vida, ¿no? Nacer para morir. Ya ves qué tema más bonito, nos había mentido, esa mezcla de blues y de jazz. Parte de culpa, por suerte, de a lo mejor tal vez de esa mezcla, es la labor increíble del guitarrista, tengo que ver ya, es Pete James, que venía también del jazz. Y bueno, vamos a poner, si os parece, ya el último tema de este disco de Mayall, este doble vinilo, con el que hemos empezado el programa de esta noche, de Movida en la Cantina, que es lo que estás escuchando. Aquí tengo el vinilo, es una foto de un tronco con la cara de John Mayall, ¿no? Bueno, a very special double album, John Mayall and some memorable men, ¿no? Un doble especial álbum con John Mayall y algunos hombres memorables. Back to the Roots, vuelta a las raíces, ¿no? Es un hombre que siempre ha estado muy ligado a la naturaleza, le encanta ya desde pequeño el vivir en casas, en los árboles. Siempre ha intentado tener su pequeña cabañita ahí en los árboles, ¿no? Y ha escrito una biografía, una autobiografía, que se ha publicado en el 2019, que yo creo que vale la pena, porque es uno de esos músicos que tiene muchas cosas interesantes que decir. Y el título de la biografía es, a ver, que lo tenía por aquí apuntado, sí, Blues from Laurel Canyon, My Life as a Bluesman. Bueno, sí, Blues desde Laurel Canyon, mi vida como un bluesman. Laurel Canyon es una zona que hay en California, que me enteré, ahora estaba yo ahí fisgando en casa, hay un documental, que no sé si es Ecos de una Era, algo así, en Filming, y entonces en esa zona, en los años 70, pues hubo muchos grupos de los importantes que estuvieron allí, ¿no? Y entonces en parte por eso es el título del documental. Algunos de esos grupos o algunos de esos artistas que estuvieron ahí en California, pues van a sonar, por decir alguno, Emmylou Harris, estuvieron los Eagles, estuvieron Mamas and the Papas, y no voy a decir alguno más porque alguno de ellos va a sonar, ¿no? Pues venga, vamos a despedirnos de John Mayall por esta noche con un tema que es el que abre el doble LP, que se llama Princes of the Road, y aquí tenemos de invitados a Sugarcane Harris, este violinista que trabajó con Frank Zappa, uno de los primeros en utilizar el violín eléctrico, si lo queréis llamar así. Ahí teníamos a Eric Clapton, a Larry Taylor, a Paul Lagos también, a la percusión, y también, como no, a John Mayall con esa voz tan tan particular, que la sí, o la odias o te encanta. Yo soy de los de la segunda opción. Me encanta la voz de John Mayall, ese registro tan particular que tiene. Pues venga, vamos allá. Traffic on the road. No fun. Pues nada, así como quien no quiere la cosa, son ya las 12 y 16 minutitos de un nuevo día. Estamos ya a 8 de abril de este 2021. Y aquí estamos en Radio Caras, en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Ya lo tienes que saber después de muchos años. Un programa que solamente lo que intenta es yo pasar dos horas entretenidas haciendo radio y esperando que la música que os pongo sea de vuestro agrado. Recordar también esa redifusión que hay los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y hay otra también el viernes, pero la del viernes es demasiado pronto, porque debe ser casi a las 7 de la mañana o a las 6. Pero bueno, y aquí continuamos y vamos a poner precisamente a Alexis Corner. Siempre se dice John Mayall, el padre del blues, bueno, ahora el abuelo del blues, y siempre, o muchas veces, la gente se acuerda, cómo no, del gran Alexis Corner. Pues aquí vamos a recordarlo precisamente haciendo una versión de los Rolling Stones, de un tema que los Rolling Stones publicaron más o menos hacia el año 1965, algo así como Get Off of My Cloud. An apartment on the 99th floor of my block. Where do you live? And I sit at home, looking out my window, imagining the world has stopped. Then in flies a guy that's all dressed up, just like a Union Jack. He says I've won £5 if I've got his kind of detergent pack. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Don't hang around, cause the crowd. Phone is ringing. I say, hi, it's me. Who's there on the line? And then a voice says, hello, how are you? Well, I guess I'm doing fine. And then she says, because you feel so good, you have to drive me out of my head. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Don't hang around. hoy, bueno, en uno de estos grupos de WhatsApp de gente de gustos musicales parecidos, pues surgió ahí una pequeña conversación de que si el Exile on Main Street de los Rolling Stones del año 1972, donde venía este temazo, este Tumbling Dice, era el mejor disco de los Rolling Stones. Claro, eso ya va por gustos, como decía yo. Depende si eres muy bluesero, si eres más rockero. Uno de estos grandes discos grabado en condiciones caóticas, precarias, ahí en Francia, escapando de Inglaterra, ¿no? Y de esas condiciones tan caóticas, ya lo sabéis, surgió uno de los discos más grandes, ¿no?, de la década de los 70 y de la historia del rock and roll. Unos preferían el Let It Bleed, el Biggers, otro. Y otro decía el Steve Finger. Ojo, el Steve Finger, se me estaba pasando. Año 1971. ¿Quién sabe si en el próximo programa en Movida en la Cantina? No, en el próximo no, ya os lo contaré más adelante por qué no. Es verdad, no me acordaba. Una razón especial. Pero es uno de esos discos que vamos a tener que recordar. Es Steve Fingers, ¿no? Otro de los grandes discos de los Rolling Stones, ¿no? El mérito que tiene el Exile on Main Street, aunque algunos dicen, es que le sobran canciones, si lo hubiesen dejado en uno sencillo, está más que de sobra, ¿no? Pues bueno, pues a mí me parece que es un disco bastante completo, una puntuación media bastante alta, teniendo en cuenta, aparte de eso, de que es un disco doble, ¿no? Y después de este tema, después de este Tumbling Dice, pues venga, vamos a poner además la canción que va a continuación, ese Sweet Virginia. Thank you. Y os voy a comentar lo que vamos a hacer en el próximo programa de Movida en la Cantina, si el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas, como temen los de la aldea Gala, ¿no? El próximo miércoles, si no me equivoco, tendría que mirarlo, creo que es 14 de abril, ¿eh? 14 de abril, y el 14 de abril de 1967, sin miedo, sin rubor, es una de las fechas más históricas en el mundo de la radio, en el mundo de los locutores de radio. Porque es mi cumpleaños, no siempre se cumplen 54 tacos, que cumple el que aquí os habla, aquí, sin ocultar nada. Y entonces, pocas veces ha coincidido en casi estos 30 años de Movida en la Cantina, no me acuerdo de muchas veces que haya coincidido, o no me acuerdo, pues el programa con mi cumpleaños, ¿no? Y entonces me gustaría hacer un especial sobre una de mis óperas rock preferidas, lo sabéis porque aquí alguna vez la he puesto, como es el caso de Jesucristo Superstar. Ojo, es que Jesucristo Superstar, el disco por lo menos, del que luego salió la película, donde Jesucristo Superstar es Ian Gillan, cumple también 50 añitos. Es que esto es increíble. Cumple también 50 añitos. Entonces me gustaría hacer un especial dedicado a esa ópera rock. Lo que no sé qué hacer es, tengo el formato, a ver, tengo el otro día conseguí el vinilo de la edición española de Camilo VI con Teddy Bautista, el Teddy, que decían los de Leño. Tengo la de la película, desde luego, con Ted Nelly haciendo el papel de Jesucristo Superstar. Y luego también tengo el vinilo, ¿no? Lo que fue la primera ópera rock, antes de que se hiciese la película con Ian Gillan haciendo de Jesucristo y Murray Heath haciendo de Judas y Von Hellman haciendo de María Magdalena. No sé, a lo mejor hago un refrito y suenan todas. Eso todavía sí que no lo tengo claro, pero repito, el próximo miércoles en Movida en la Cantina, un especial dedicado a Jesucristo Superstar, que yo creo que se lo merece después de tantos años ya de estar haciendo el programa. Siempre he puesto alguna canción suelta tal y cual, pero el próximo miércoles vamos a dedicarle por entero el programa a esa grandísima ópera de rock, una de las primeras y una de las más importantes, repito, que también cumple 50 años. Venga, continuamos. Oh, Bueno, como pudiste comprobar, tuve un pequeño problema ahí con la Creedence. Pero bueno, más o menos salimos airosos porque ya tenía preparado el siguiente invitado que quería que sonase. Y no es otro que Neil Young, que fue también uno de esos músicos. Todavía tengo miedo que siga viviendo allí, que vive en Laurie Canyon, esas colinas en Hollywood, la zona de Santa Mónica, ¿no? Que era donde se había comentado que hace referencia la biografía de John Mayall, ¿no? Pues sí, yo creo que sigue ahí viviendo, porque en la biografía siempre habla, bueno, de ese rancho donde compuso muchos de sus temas, donde vivió con sus parejas, ¿no? donde cuando el confinamiento, pues él solía colgar canciones, tocando ahí pegadito a la chimenea, ¿no? Este año 1975, este Tonight's the Night es de sus discos y de sus épocas más, más oscuras, como él confiesa, ¿no? Sus problemas mayores con las drogas, de separaciones de parejas, etc., etc., pero también es uno de los más interesantes. Pues venga, después de este Tonight the Night, pues vamos con el siguiente, Speaking Out. Thank you. Y si os parece, no vamos a alejarnos demasiado de Neil Young, porque vamos a escuchar a lo que era un amigo de él, un muy buen amigo. En parte esos años tan oscuros fue por cosas que le sucedieron con gente de su alrededor. Y uno de esos amigos, que murió prácticamente en su casa, en una autocaravana, ahí, era Danny Vitten. Danny Vitten formaba parte de los Crazy House. Había colaborado con Neil Young en discos importantes, pero hubo un momento en que las drogas pues ya le pudieron, ¿no? Él ya no podía hacer nada, iba a los ensayos y ni tocaba, quedaba ahí sentado en directo. Bueno, resumiendo que al final pues las drogas se lo llevaron, murió de una sobredosis y no pudieron hacer nada por mucho que lo intentaron, pues por salvarlo, ¿no? Pero nos dejó un tema que estoy seguro que todos conocéis, pero seguramente que lo conocéis por la voz de gente, por ejemplo, como Rod Stewart. Pues vamos a escuchar a Danny Vitten haciendo con esa voz tan maravillosa que tenía, con ese toque un poco más country, de este super clásico. No prefiero ni decirlo para que vosotros mismos enseguida lo vais a reconocer. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the nights we're apart, and the stars don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Your heart. Thank you. how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. Maravillosa canción interpretada por su autor, por Danny Vitten. Y continuamos, nos quedan pues unos 32 minutitos para acabar el programa y no sé por qué al siguiente protagonista, siempre que lo pongo, siempre lo dejo para el final. Y no sé por qué, tal vez porque es música para escuchar en momentos como ahora, así que estamos en plan tranquilito a estas horas de la noche, pero bueno, también otro de los grandes. My whole 50. Pues efectivamente, el señor Tom Waits, el gran Tom Waits, pues con este disco de debut, este Closing Time, de ser, estaba mirando ahora, creo que del 74, 75, por ahí andará la cosa, ¿no? Aquí tenemos la portada que refleja un poco, que era lo que él quería, la música que él quería tocar, lo que quería transmitir, ¿no? Ahí lo vemos apoyado con un chaleco sobre un piano, con tabaco, con cerveza, ¿no? Esos ambientes que echamos de menos, ¿no? Con un poco de humo, con solera. Y bueno, claro, era un disco de debut que la verdad que no vendió demasiado, como muchos discos tuvieron que pasar unos pocos años y que incluso él fuera un poco más famoso con discos posteriores para que realmente este disco recibiese las críticas que tiene, ¿no? Porque los cuatro primeros temas son realmente maravillosos, ¿no? Con esa voz que tenía Tom Waits, o tiene, un poco ya más cascado ahora, una persona también bastante asiduo en España. Yo creo que llegó a vivir una temporada en Barcelona, ¿no? Es un amante de la cultura española. Luego vino después de este, creo que vino el Blue Valentine, que son los que tengo yo de cabeza, y el otro que tengo es el de Heart of the Saturday Night, algo así, ¿no? Con esos tres, pues eso cimentó lo que es la carrera de este extraordinario músico. El primer tema que sonó fue este 0155, que esto la verdad no tengo, podría mirarlo, pero no sé dónde viene. Y el siguiente tema, sí, el siguiente tema pues ya es también... Espera un momento, ay, que estaba estirando las manos. El siguiente tema es este, I hope that you don't fall in love with me, algo así como espero que yo no me enamore de ti, ¿no? Más o menos, otra auténtica gozada. I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the night does funny things inside a man. Tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. Are lonesome just like me, and it being late you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split the chair next to you's free. last call for drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in love with you. No, pues estaba mirando ahora, es del año 1973. Y bueno, yo creo que nos vamos a despedir con él. Me da tiempo a poner dos canciones. Y venga, la que va ahora, pues también es, bueno, Virginia Avenue. Avenue. Iba a hacer un chiste fácil. Avenue, sí. Hay pequeños fallos técnicos. Ahora. Bueno, ahora para terminar, hombre, no sé si para terminar el programa, porque bueno, poner más Tom Watts, a lo mejor, no sé. El programa, la verdad que me ha salido bastante tranquilito hoy, pero vamos a rematar estos temas de Tom Watts con el tema que más me gusta a mí, tal vez junto con el primero de este LP, esa Martha, ¿no? Ese tema que ya lo sabéis, ese ex novio o antiguo novio que llama a la que fue su novia después de 40 años y quiere interesarse un poco por ella, ¿no? Y le gustaría volver a hablar, ¿no? Ese operadora, por favor, el número, han pasado tantos años, recordará ella mi voz. Ay, hola, ¿estás ahí, Martha? Soy yo, Tom Frost. te estoy llamando una larga distancia, no te preocupes por el precio, porque han pasado 40 años o más, ¿no? Ay, a ver si quedamos en un café y hablamos de ello, de esos días, de rosas, de poesía y de prosa. Ay, yo te tenía a ti, tú me tenías a mí, empaquetábamos ahí nuestros miedos y los guardábamos para unos días de lluvia, y yo me siento mucho más mayor ahora, y tú también serás más mayor. ¿Cómo está tu marido y tus chicos? Me imagino que sabrás que yo también me he casado, afortunado de que encontrases a alguien, etc, etc, etc, ¿no? Bueno, también le dice, Eduardo, cuando era más joven era como bastante impulsivo, quizás todavía lo siga siendo, ¿no? Y acabas eso con eso. Yo recuerdo esas noches tranquilas, temblando junto a ti. ¡Buah! Gozada total. Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost, and I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. Much older too. As a husband and as your kids, you know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. 'Cause we were all so young and foolish, and now we are mature. That I still am, but all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you, can't you see? All I had was you, and all you had was me. it kinda funny. Hand full of gimme and a mouth full of thank you, honey. Mama don't allow me fool around all night long. She says, son, you may be young, child, so who am I to do you wrong? She said, all that powder, perfume and pain makes me think, little girl, you are what you ain't. My mama don't allow me, oh, to fool around all night long. She says, son, you may be young, child, you know some woman do you wrong. Sweet peaches, don't come from the trees. Sweet honey, don't, little girl, come from bees. Now my mama don't lie to me, I fool around all night long. She says, son, you may be old, some woman could do you wrong. Pues mira tú por dónde, todavía me dan tiempo a poner dos canciones. Una ya ha sonado, este Drop Down Mama, un clásico del blues interpretado por Dion en un disco maravilloso que lleva por título Son of Skip James, el hijo de Skip James. Y vamos a despedirnos ahora sí con este tema que son 2 minutos 43 segundos. Otro clásico, este Hoodoo Man Blues. Dion, uno de los clásicos, muy bueno este disco. Muy bien, Arturo. Acabas de darle al play, lo has estropeado todo. A ver, dos, venga, que me da tiempo todavía. Somebody don't hoodoo the hoodoo man. somebody now to tell me. Somebody don't hoodoo the hoodoo man. I buzz you very loudly this morning. You had your elevator running slow. I buzz you very little woman. Take me up to your chateau and I hold up my hand. Trying to make her understand. Lord. You know everybody now they tell me. Somebody don't hoodoo the hoodoo man. Whoa! Este Hoodoo Man Blues, interpretado por el músico americano Dion, vamos a terminar el programa de Movida en la Cantina por esta semana. Programa que lo empezamos recordando ese disco doble de John Mayall titulado Back to the Roots, publicado en el año 1971, un disco donde tenía a invitados de auténtico lujo como Eric Clapton o Mick Taylor, entre otros. Luego también recordamos a Alexis Corner, escuchamos a los Rolling Stones, escuchamos a Neil Young, nos fuimos tranquilizando, nos fuimos aposentando, escuchamos a Tom Waits. Lo que sí quiero recordaros es que el próximo miércoles se Movida en la Cantina, un programa muy especial, por lo menos para mí, coincidiendo con mi cumpleaños, próximo, sí, 14 de abril, Día de la República, todo lo que tú quieras, pero lo importante, vamos a hacer un especial dedicado a Jesucristo Superstar, a la ópera y a la película. Repito, el próximo miércoles, desde las 11:30 de la noche, aquí en Movida en la Cantina. Y al final tenía música para poner y no sé por qué, tenía Pink Floyd, ya he puesto el vinilo, lo había limpiado, lo había hecho la preescucha, había traído el disco de Animals del año 1975 y al final no lo puse. Rolly Gallagher también, me olvidé de él, ay... Pues nada, esto llega a su final. Recordar, esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima semana.